pasos, pero muchas ambiciones. Suena Martire. Tú, en medio de este revolú, mi amor, yo a ti te compadezco, pero tengo fundamento de enfrentar a tu mamá y su maleficio terminar. Y como la vieja no se va, mi plan lo tengo que tramar. Dale. En su cumpleaños le voy a su regalo un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro y de una barranca abajo se la lleva el diablo. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Hoy es el 21 de junio, es el 177º día del año. Quedan 188 días para finalizar el año. Hoy es 26 de junio y se celebra en el mundo Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura y el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Un día como hoy nacieron: en 1870, Ignacio Zuloaga, pintor español; en 1908 nació Salvador Allende, presidente de Chile; en 1928 nació Yoshiro Nakamatsu, inventor japonés; en 1940 nació Osvaldo Hurtado, presidente de Ecuador; en 1956 nació Chris Isaak, músico de rock estadounidense; en 1957 nació Patti Smith, cantante de rock estadounidense; en 1968 nació Paolo Maldini, futbolista italiano; en 1993 nació Ariana Grande, cantante estadounidense. Un día como hoy fallecieron: en 1810, Joseph M. Montgolfier, inventor francés del globo aerostático; en 1838 falleció Mariano Lagasca, naturalista español; en 1878 falleció María de las Mercedes, reina de España, esposa de Alfonso XII; en 1975 falleció José María Escrivá de Balaguer, sacerdote y santo español; en 1986 falleció Ignacio Coca, banquero español; en 2012 falleció George R. Ernst, magnate de la prensa estadounidense; en 2013 falleció Bert Stern, fotógrafo estadounidense; en 2017 falleció Jerónimo Momo Venegas, sindicalista argentino; en 2018 falleció Henry Namphy, expresidente haitiano. Estas son las efemérides. En 1890 es establecida en España la ley de sufragio universal; en 1945, representantes de 50 países suscriben la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz internacional; en 1977, último concierto del cantante Elvis Presley en el Marquette Square Arena de Indianápolis; en 1987, Jesús Gil se hace con la presidencia del Club de Fútbol Atlético de Madrid; en 1997, publicado por primera vez, Harry Potter y la Piedra Filosofal, debut literario de J.K. Rowling; en 2014, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anuncia su retirada de la política; en 2015, Estados Unidos legaliza el matrimonio homosexual en todo el país. país. En 2017, inicio de la Comisión de Investigación sobre Financiación Irregular del PP en el Congreso con la declaración del extesorero Luis Bárcenas. En 2019, los 9 líderes independentistas en prisión preventiva por el juicio del Procés ingresan en cárceles catalanas. En 2021, fin de la obligación de llevar mascarilla en espacios al aire libre en España después de más de un año a causa del coronavirus. Estas son las efemérides de hoy. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Me la paso peleando. Eso es. Esta noche me la paso peleando. Me la paso peleando. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Yeah. Crossover 107.1. Lo que tú bailas. Euro Latina FM. Yo soy Bulín 47, el que te pone en pose, el que te hago un puto a ti, le doy con una dosis. Por ese blog camina, yo me conoce, soy sicario y también mami, yo soy verdugo. Y cuando tengo sed no bebo agua, loco bebo jugo de chinola, pa' que las mujeres bajen sol y normalmente en su casa me entreguen tu sapo. Ay, gorda, dime, caño pecado, ¿tú crees que con toca, mami? Yo soy un desacatado. Por ti a cualquiera, mami, yo le doy loco. Y si con ven, comprómame que soy un desgraciado. Entonces tal, dime, gorda, ¿te gusta? Sí, no, ay, yes. Gorda, gorda, tú estás clara que yo no hablo pollo. Me pediste oro y te metiste siete pollos. ¿El qué? ¿El qué? Te metiste siete pollos. No, no, ni no, no, no, no, no, no. Siete pollos. ¿El qué? ¿El qué? Siete pollos. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? Siete pollos. ¿El qué? ¿El qué? Siete pollos. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? Te metiste siete pollos. ¿El qué? ¿El qué? Siete pollos. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? Siete pollos. ¿El qué? ¿El qué? Siete pollos. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? Te metiste siete pollos. ¿Por qué? Tú me quieres tirar un cubo sabiendo, mami, que tú eres un médico. Lo que pasa es que tú no sabes que yo eres estratégico. Yo te mentiré como México. Yo te mentiré como México. El que, estate tranquila, que yo soy Bulín 47 y bebo tequila. Si tú me sumulto a mí, yo te toco una guira. Chaca, chaca, chaca, yo te toco una guira. Ay, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, yo te toco una guira. Ay, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, yo te toco una guira. Ay, que. Con Breiko en producidera y el 19, el DJ que más se mueve, Maca con Flow. Mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, la merma.com, el otro bando, a los Focal Music, y yo, el rey de la gorda, Bulín 47. Es que, siete pollo. Desde Vitoria para el mundo, escuchas Euro Latina FM.

No, pues iba a ser el protagonista, iba a ser el muerto, se llamaba el personaje. Ajá, y es que... Esto es de la saga de Deadpool, profe. ¿La saga, ¿ah? ¿La saga de quién? Deadpool es uno de los enemigos de Spider-Man. Profe, ¿usted no ve superhéroes en cine? Es que eso han salido un montón, profe. No, sí, eso he visto. O sea, eso de todas las... De todos los de las historietas están recreando pues todas las como historias individuales. A ver, el otro día vimos por ejemplo el enemigo de Batman, el Guasón, le sacaron una, ahorita le están haciendo otra al Pingüino, y están como individualizando pues cada personaje o cada pinta. Y bueno, este Bad Bunny va a ser uno de los personajes. Pero ¿qué personaje es el muerto? Los, es que no lo he escuchado. Uno de los malvados. No, ese es uno de los malvados de Deadpool, profe. Eso es del eso tiene que ver con Spider-Man, profe. Pero pues se ha enredado la cosa, profe, porque no, ya renunció, ya se fue. Del parón de los guionistas y eso. Lo que pasó es que ahora él ya se pusieron, llenó de motivo no, también. Lo pusieron a leer y no entendió. No, profe. Sea honesto, hermano. No, profe, lo que pasa es que se llenó. No, él se llenó de sentimiento, profe. Pero qué, a ver, ¿de qué sentimiento se puede llenar el señor? Pues de que lleva retrasado el tema. No, ¿sabe qué es lo que pasó, profe? Que la semana pasada cancelaron la fecha del estreno de la película. Entonces eso es señal que como que Sony no le está parando pues mucha bola al tema. Esto tiene que ver, como le decía, con un personaje del Spider-Verse. Esto es, lo que pasa es que ahorita está muy en modo, profe, lo de los universos paralelos. Ajá. Entonces hay mundos y hay mundos paralelos, y entonces este personaje del muerto hace parte de un personaje que está en otro universo de lo que tiene que ver pues con Spider-Man. Ya. Entonces, no, en serio, hermano, es que seguramente su neurona no le dio para más. Sea honesto, hermano, dígale a la gente la verdad. No, oiga, se me está... La fecha del lanzamiento y eso ya anularon todo. Se me está frizando, joven, hágame el favor. Ay, hombre, yo quería saber qué ha pasado. Profe, vea, el tema es que Bad Bunny, pues... dice que al cancelar Sony la fecha de lanzamiento, que era para el próximo año, profe, eso era para el 12 de enero del 2024, iba a ser para la serie de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ajá. Una secuela pues de Spider-Man, y pues Sony canceló esa fecha, o sea la eliminó. Entonces eso ya da sensaciones o da señal pues de que el proyecto se va a correr o se va a aplazar. Entonces por eso Bad Bunny pues ha decidido no participar en el proyecto. Realmente es por eso, porque eso fue lo que pasó la semana pasada, como el día miércoles o jueves fue que cancelaron la fecha, profe. Entonces eso pues ya se llenó de motivo, se llenó de cucaracha y ya el hombre no quiere. Bueno, pero no se pierde mucho. Y ahora mucho, nos tocará, ¿no?, buscar otro, profe. ¿Cómo es que le tocará? Bueno, no crea. No, pues a Sony, digo yo, le tocará buscar a otra persona pues para reemplazarla, porque de todos modos, profe, no descarte que Bad Bunny el año pasado fue uno de los artistas más reproducidos en la plataforma de Spotify o en las plataformas de streaming. Sí, pero eso... Pero eso es muy importante para las disqueras, profe. ¿O usted por qué cree el éxito de Will Smith en el cine? No, el man es buen actor, hombre. No me diga sí, que por, pero no me diga, acompañado. No, me diga que porque era el no sé qué del rap por los 70, entonces no. Puede ser, pero venga, porque para que no desorientemos a la gente. Puede ser que se haya sido la plataforma de lanzamiento, pero Smith es un man estudioso, un man que tiene más de una neurona. Pero por supuesto, pero déjeme. Pero es que también le cuento. Smith, venga, le cuento que muchos que han llevado. Pero déjeme decirle, pero es que muchos que han llevado como a su punto importante, la música, luego cuando han actuado, nada, no pasa nada. Pero vea, pero déjeme decirle que Will Smith es el primer, presten atención, es el primer rapero en ganarse un premio Grammy. No, así es suavemente, que... en 1987 fue el primer ganador, cuando por primera vez se premió a la música rap, él fue el primer ganador de premio Grammy en la historia. Pero había calidad, había calidad. Sí, la musiquita, porque era una musiquita muy bailable. Bueno. De hecho, él retomó luego, como en el 98, cuando hizo Miami y esas otras. Pero ya no tuvo la fuerza justamente por eso, porque ya la gente le identificaba más por actor que por intérprete. Es más, muchos ni siquiera sabían. Exacto, pero su llegada, sí, profe, pero su llegada al mundo de la televisión, porque él hizo una serie de televisión que se llamó El Príncipe del Rap. Que, sí. Malita, la verdad que era malita. A mí no me gustaba mucho. Bueno, Nicky, ya vengo con usted porque voy a irme con el horóscopo, su segunda salida. Gracias, Vivi, por estar ahí. Nos quedamos en el café de la mañana. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Entramos ya a finalizar el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. No deberías de malgastar tus energías en asuntos totalmente triviales, como los chismes y los asuntos banales. Si te sientes con demasiada tensión acumulada, haz un poco de ejercicio físico, aunque sea simplemente pasear. Capricornio. Quizás encuentres demasiado pendiente o estés demasiado pendiente hoy del éxito, del poder. También será un día en el que podrás sufrir alguna que otra pérdida económica por decisiones poco acertadas, así que ten un poco de cuidado. Acuario, deberías de organizar muy bien tus ideas y prestar atención a cómo te estás expresando o comunicando, ya que es posible que tu nerviosismo y opinión cambiante sea lo que te esté causando problemas. Continuamos con Piscis. Deberías de evitar a toda costa las situaciones que traigan discusión en tu entorno familiar especialmente. Ten cuidado con las relaciones con tus parientes políticos y en general, porque tu estado estará sumamente emocional y podrías caer en estar muy sensible. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram @ViviValencia e a través de www.vivianavalencia.com o en el 622-22-50-36. Muchísimas gracias, hasta la próxima. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Y a mí

que ese vicio de ti que no puedo romper. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que estoy entregado a ti cuerpo entero y no te logro convencer. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que bese tus labios y que mi delirio te embriague de amor? ¿Cómo te hago entender? La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Con 50 minutos, desde la mañana 50 minutos, estamos en el café de la mañana todos los días a partir de las 9 con Nicky Cuervo. Y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice presente, presente. Presente, presente, aquí estamos con ustedes, primer día de la semana, hoy ya 26. Y atención, porque esta información para toda la gente del País Vasco. Recordemos que el domingo arranca el Tour de Francia, vamos a tener tres etapas aquí en nuestro País Vasco, de modo que ha anunciado la DGT y la policía y el tránsito y todo el mundo que va a haber que muchos atascos, que va a haber variantes, retenciones, de modo que no te desesperes, cambia de fecha si tienes algo que hacer, porque al final te vas a quedar por fuera te vas a fastidiar si de pronto tienes algo que hacer y al llegar a un tiempo determinado. Hazlo con un día anterior o posterior, como sea, pero los días de competencia va a haber lío, ¿eh? Va a ser lío, se lo estamos contando. De modo que ahí les dejamos eso totalmente claro. Bueno, Nicky, ¿qué otro cuento hay por ahí? Una pregunta. Dígame. Usted que ha estado en esas vueltas, el Tour de France y todo esto, ¿eso a qué hora se corre? ¿Eso en qué horarios va? Eso arranca después del mediodía. Ah, bueno, o sea que si tiene que hacer algo, hágalo antes del mediodía. Eso por lo menos esos tres días. No, pero venga, arranca antes del mediodía, pero cierran cuatro horas antes. Ah, no, profe, ahí sí es muy duro. Y eso sí. Ponen vallas y no dejan pasar coches, ¿no? Efectivamente. Están diciendo, no, mire, desde el jueves. Ahí sí no vale la recomendación. Ah, bueno, entonces quédese en casa, no haga nada esos tres días. Oiga, Nicky, están diciendo que desde el jueves. Cuéntemelo. Levanten los coches. Desde el jueves que levanten los coches, porque Si no, se los llevan. Ah, necesitan la calle limpia, limpia. Claro, porque usted se imagina un sprint a 20, a 40 kilómetros por hora, donde la máquina y el deportista son uno solo, y un carro viejo, ese carro viejo suyo ahí atravesado, no aguanta. Ah, no, muy duro, profe. No, muy duro, no, muy real. Hay que estar ahí. Bueno, Nicky, más cuentos, profe, que no sea de Bad Bunny. Vea, profe, hablando de Francia, un hombre ha sido acusado de drogar a su esposa y filmarla mientras la violaban por lo menos 51 veces entre el año 2011 y el año 2020. El hombre así se identificó como Dominique Pérez y mezclaba medicamento que se llama Lorazepam en la cena de su esposa para dejarla inconsciente. Luego invitaba a unos hombres a su casa para que abusaran sexualmente de ella mientras ella estaba inconsciente. El hombre utilizaba cámaras ocultas para grabar los actos y se descubrió el caso cuando un hombre fue arrestado por intentar filmar a mujeres en una tienda con una cámara oculta. Durante la investigación, pues, se encontraron muchos videos en los que se registraban los abusos y dice que la esposa del acusado no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo durante estos casi 9 años que estuvo allí sometida y dice que... pues que se ha derrumbado emocionalmente al enterarse de que la han tenido como objeto sexual y ha pedido el divorcio. Y los hombres que participaron en los actos dice que enfrentan cargos de violación y no está claro qué cargos enfrentará el esposo, pues, por someter a su mujer o ex mujer a estos vejámenes, profe. Hermano, yo pienso que de perdidos está el mundo, pero es el colmo, ¿eh? La persona que duermes con ella, que compartes, a lo mejor puede ser la madre de tus hijos, etcétera, etcétera. Uy, no tiene que, sinceramente, como dirían por ahí, y peores cosas vendrán, pero sí estamos mal de la cabeza. Muy mal, profe. Definitivamente locos, profe, muy locos. Profe, otra noticia que ha estado ocurriendo este fin de semana... Y es que se va a abrir una convocatoria en Barranquilla, en Colombia, para que los ciudadanos decidan dónde colocar una estatua, una segunda estatua que se va a hacer en honor a la cantante Shakira, profe. Shakira ya tiene una, ¿no? Sí, profe, pero le van a hacer una segunda. Y entonces están allí en el proyecto de buscar, pues, un nuevo espacio para esa segunda estatua, que busca, pues, reconocer su carrera musical, sus contribuciones sociales. Y dice que el proyecto estará a cargo del maestro Dino Márquez, quien previamente había construido la estatua al cantante Joe Arroyo. Dice que el alcalde Jaime Puro Marejo destacó la importancia de los visitantes y que conozcan, pues, el lugar de origen de Shakira. Y cabe mencionar que ha sido también... que la otra escultura fue donada en el año 2005, profe. Entonces, se habla por ahí que podría ser también en el estadio, en la entrada del estadio. Roberto Meléndez, creo que es que se llama. Sí, el Flaco Meléndez, Roberto el Flaco Meléndez, el antiguo metropolitano. Pero exacto, no parece sé, ser que sería instalada allí. Pienso que... Especulaciones, ¿no? No, pero yo pienso que no podemos mezclar los deportes con la actividad musical... Y ya tendría que tener su propio espacio por ahí en cualquier calle de Barranquilla. Digo yo, ¿no? No, digo yo. No, son de esas especulaciones. Se habla de que podría ser allí en la entrada del Meléndez, pero pues eso ya... Pues se abre esa convocatoria para que la gente opine dónde quedaría bien poner la estatua de Shakira, profe, la segunda estatua de Shakira. Vale, perfecto. 10 de la mañana, 57 minutos. Y antes de venir con los deportes, ya que usted está hablando, sí, mezclando todo esto, deme otra noticia porque nos vamos con deportes. Profe, vea, le iba a hablar de una mujer que es de estas usuarias de TikTok. Y compartió, pues, una experiencia personal. Pues ella, pues, relató que su esposo en algún momento le dijo que ella en la casa no hacía nada. Entonces la mujer, pues, decidió dejar de hacer los quehaceres durante 2 días para demostrarle a su esposo, pues, lo que significaba realmente no hacer nada. Dice que la mujer compartió imágenes del caos que se generó en la casa durante esos 2 días, mostrando la cocina desorganizada, ropa sucia, juguetes por todas partes y el ambiente, pues, sucio que se armó y todo el desorden. Dice que después de este experimento... Cuénteme, profe. No, pero es que, a ver, es que a mí me parece esto tan fuera de tono, ¿sí? Porque esa es una acción netamente machista. ¿O es que los hombres no pueden barrer y trapear y arreglar la casa? Ay, y profe, y voy más allá. Personajes. Oiga, voy más allá. ¿Y los hijos? O sea, como dirían por ahí, la vieja es la única que le toca recogerle los pantaloncillos rayados a todos. No, hombre. ¿Esto dónde fue? ¿Dónde fue? Profe, esto sucedió. Ay, espere, profe, no. No, no, no. Simplemente no especifica dónde. No me especifica dónde. Ya. Pero pues el tema dice que la mujer, pues después del experimento, afirmó que se fue de viaje con sus amigas y al regresar grabó la reacción de su esposo al encontrarse pues con todo el desorden. Dice que el esposo se disculpó por sus afirmaciones. Que esta fue la forma pues que él se dio cuenta realmente pues lo que significa estar al cuidado del hogar. Dice que el video ha generado toda clase de comentarios. Profe. No, que qué triste que cuando vea el caos, dice, ay, mi mujer sí hace algo, ¿no? cuando le tocó lavar platos, cuando le tocó lavar ollas, cuando le tocó, bueno, entender pues todo lo que es mantener una casa ordenada y limpia. Y oiga, bueno, Nicky. Y sin juguetes por ahí. Hablando de todo esto, y como los locos y de a poquito. Hay una, un periodista, entre comillas, porque no lo sé bien si será o no, porque como ahora ya con los TikTokers, los influencers, todos estos buenos para rellenarle... las nuevas profesiones. No, eso no son nuevas profesiones, hombre. No. Ocupaciones, pues. No, en la profesión... Las nuevas ocupaciones, profe. Eso sí, bueno... Para lo que tiende, para lo que da ahora la Bad Bunny Generation. Exacto. Bueno, entonces es un señor muy serio, argentino, y llama, no sé, quiero que lo busque, si de pronto lo podemos, yo lo vi hace algunos días, pero pues por efectos de horario, pues no pudimos coincidir. Pero él empieza a hacerle una pregunta a una chica y ella empieza a decir que por qué la tilda de chica. Y le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo, profe? Y dijo, pero si tú eres mujer, ¿y tú por qué me marquetizas que soy una mujer? Bueno, por tu voz, por una cosa. Dijo, no. Y casi que le dice que es un viejo perro de presa que etiqueta a la gente... Porque sí, le bueno. Bueno, entonces, ¿qué te digo, chico? ¿Y por qué me vas a decir, chico? La gente está pirada, Nicky. Yo respeto mucho, yo respeto eso de el ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llaman ahora los binarios, los no conformes, los que, pero hermano, si uno no sabe qué es, qué puedo aspirar en la vida. Hoy estoy equivocado. Profe, lo que pasa usted es que ahora joven, la usted gente que es más joven, entre comillas, relativamente. Profe, lo que pasa es que ahora la gente está muy sensible con el tema de las como posiciones o como denominaciones de género, profe. La gente está exigiendo que se le llame en su género que está considerado, que se está considerando. Pero yo hago una pregunta, Ricky, a ver. Si yo lo veo a usted, sí, melenudo.